tal? Muy buenos días. Titulares de alguna prensa, de la prensa más importante, la que consideramos más importante, en el diario La Primera. La primera es las gollerías de Fujimori. La congresista Cecilia Chacón se ha convertido en la más conspicua visitante de la Dinoes y siempre al filo de la medianoche. Ahora se comprende por qué, dice La Primera, ahora se comprende por qué el reo se queda dormido en las audiencias. El titular es visitante nocturna. En Perú 21, no estoy secuestrado, dice Felipe Tudela Ibarreda, desde su exilio, autoexilio, en Santa Cruz, en Bolivia. Congreso entra en trompo. Mientras Mayorga lamenta la madre a la mesa directiva, Bedoya dice que el legislativo solo produce adefesios. Es el titular del diario Correo. En La Razón, los Fujimori barren en las encuestas. Se refieren, desde luego, a la última puti encuesta de la Universidad de Lima. La más puti de las encuestas, no se olvide, siempre en la Universidad de Lima. Es como para creerle a Fujimori y a Montesinos juntos. Es igual el asunto de las encuestas de la Universidad de Lima. Yo ni las comento ya, porque la verdad es que no merecen ninguna posibilidad, ninguna posibilidad de verosimilitud. No merecen confianza, en resumen. Están desacreditadas hace mucho tiempo. Ascensos PNP fueron a dedo. General confirma primicia de Expreso. Es el titular del diario Expreso. Y en La República, en alza, repunte de Alan García, sube 6 puntos. En la última encuesta, ¿de dónde? En la última puti encuesta, se olvidó de decir La República, de la Universidad de Lima, de 38,8 a 45. No vaya a ser que el columnista que está asesorando a Volcán esté asesorando bajo el volcán en Palacio de Gobierno al doctor García. Porque para que La República le crea a las puti encuestas de la Universidad de Lima, 38,45, bueno, ahora, el doctor García tiene toda la posibilidad de subir, lo está haciendo mucho mejor. Hace días que no se le oyen exabruptos, insultos, intolerancias más o menos afiebradas. Me parece muy bien que el doctor García suba, me parece bien, pero que la Universidad de Lima lo diga, ya me parece una vergüenza. Las putiencuestas de la Universidad de Lima han perdido por completo todo crédito. Pero ahí está, pues, la Universidad de Lima tratando siempre de ponerse en la foto y ser protagonista. Proyecto de ley llenaría de chatarra parque automotor, dice el diario El Comercio en la primera de las primeras. Crecería a 180.000 kilómetros tope para los vehículos usados. Es un congresista prista el que ha presentado este proyecto para que entren carros hasta con 180.000 kilómetros de uso. Este congresista es de Tacna y se llama Jorge Flores Torres. Bueno, a él no le molesta el humo. A nosotros sí nos molestan los congresistas antiecológicos y absurdos, lugareños, como este señor, que quiere solamente que el Seticos Tacna gane más plata.